I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the Buenas noches. Buenas noches, estimados radioescuchas. Agradeciendo su presencia con nosotros, perdón, en este que es sábado 22 de octubre del año 2016. En esta que es una emisión más de esto que es Magical Mystery Show. Saludo a mi compañero y amigo George. George, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. Pues esta es nuestra segunda emisión de esta segunda temporada. Y les damos la bienvenida a esta emisión, esperando que nos acompañen durante los próximos 60 minutos. Bueno, para escuchar música muy interesante del Cuarteto de Liverpool, tanto como grupo, tanto como solista. Y bueno, antes que nada queremos recordar que tenemos una página en Facebook. Así es, para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan sus críticas, sugerencias, peticiones, etcétera. Estamos ahí para ustedes. Recuerden que este programa es para ustedes y la página en cuestión es Magical Mystery Show. Así tal cual. Y bueno, vamos a comenzar con la música de 1964. Esto lleva por título 8 días a la semana, que en inglés 8 days a week, y es una canción escrita por el dueto Lennon y McCartney y grabada por el Cuarteto de Liverpool en diciembre de ese año. Esto vio la luz en el álbum Beatles for Sale, que podrá traducirse, como ustedes saben o algunos sabrán, como Beatles a la venta. Y bueno, ya nos alcanzó el tema. Los dejo con esto. 8 Days a Week. Love you. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este clásico del cuarteto de Liverpool, esto que lleva por nombre 8 Days a Week. Y pues como podrán darse cuenta, no fue un tema extraído del álbum como tal, como salió a la venta, sino que es una toma alterna, la cual les presentamos para ver las diferencias, cómo era grabar una toma, dos tomas, tres tomas, a veces hasta unas 15, hasta que le agradaba al productor y al grupo cómo quedaba la canción. Y bueno, George, algo que quieras agregar al respecto de este tema, que ha tenido algunos covers, y bueno, es un clásico. Como recordarán, una toma no es otra cosa que el número de veces que se graba una canción. Y esas pueden ser tomas completas, o interpretar la canción completa, o incluso una entrada en falso. Y bueno, sobre este les podemos decir que fue grabada el 6 de octubre de 1964. Y se lanzó el 4 de diciembre de ese mismo año en el LP Beatles for Sale. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de los Traveling Wilburys, el grupo que formó George Harrison con grandes estrellas como Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. La canción que vamos a escuchar se llama Handle With K, se lanzó como sencillo precediendo al álbum, al volumen 1, el cual fue publicado el 17 de octubre de 1988. Así es, todo un acontecimiento, y pues por si no lo sabían, fue algo inesperado la formación de este grupo. El señor Harrison fue a Los Ángeles a grabar y por ahí se encontró a Bob Dylan grabando en el mismo estudio. Y bueno, platicaron, decidieron ir a grabar juntos. Y bueno, más o menos es así como empezó esta pequeña gran odisea, la cual concluyó con dos álbumes. Muy buenos, para mi gusto. No pueden faltar en la colección, George. Sí, originalmente Harrison necesitaba una canción para su próximo sencillo, para imponerlo como cara B. Y bueno, esta iba a ser esta canción, pero a todos les pareció una canción muy buena que merecía estar como cara A. Y ya de ahí nació la idea de formar el grupo y lanzar esta canción como punta de lanza. Así es, esto fue a finales de los 80, me parece que por ahí el 17 de octubre de 1988, para ser exactos. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos a escuchar este rolón. Esto es Handle With Care, que podría traducirse como manéjese con cuidado. Y regresando, haremos alguna mención acerca del título de este tema. Los dejo con esto. Traveling Wilburys. Handle With Care. Next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and regresamos después de haber escuchado esto que fue Manéjese con Cuidado con los Traveling Wilburys. Y bueno, la idea sobre el título de la canción le vino a Harrison por una caja que encontró por ahí en el garage de Bob Dylan, que bueno, trae esta leyenda que normalmente traen todo este tipo de cajas, Manéjese con Cuidado. Así es, ni más ni menos, y cabe hacer mención de que este disco fue grabado en el estudio particular del señor Bob Dylan en su casa, por allá en Los Ángeles. Y bueno, también vale la pena recordar que no hace mucho, pues le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura al señor Dylan, lo cual consideramos correcto, merecido, después de una trayectoria tan larga, tan fructífera y tanto que ha aportado al señor en cuanto a cultura y otras cuestiones. ¿No es así, George? Sí, así es. Un poquito más adelante vamos a comentar un poquito más extensamente sobre esto, porque Bob Dylan va a ser nuestro invitado bueno, en lo que es el cover de la semana. Por lo pronto, vamos a escuchar algo de la BBC. La canción es Carol, que es una composición de Chuck Berry, a quien hoy también vamos a dedicarle un pequeño segmento del programa, porque el pasado 18 de este mes cumplió 90 años. Bueno, personalmente creo que él es el padre del rock and roll. Entonces, esta canción se grabó el 2 de julio de 1963 para el programa Pop God de Beatles y se transmitió hasta el 16 de ese mismo año. Así es. Y bueno, 90 primaveras, se dice fácil, pero no. Y bueno, el señor no ha dejado de aportar también a la cultura y a la música. Y bueno, ya diste todos los datos. Este era un programa que se transmitía por allá en Inglaterra, transmitido por la BBC de Londres, un programa muy bueno y que les ayudó bastante también a ellos en cuanto a su carrera, ya que los mantuvo vigentes y en el gusto del público desde aquel entonces, ya quienes no podían adquirir, me imagino, sus álbumes, pues podían escucharlos en la radio. Y además de esto, pues nos dieron la deliciosa sorpresa de que los temas que interpretaron ahí, varios de esos temas, pues eran temas de su agrado, eran temas de su repertorio personal, y pues nos dieron ese obsequio. Ya para nosotros, pues ya en los álbumes ya como tales, volumen 1 y volumen 2, muy recomendables, no pueden faltar tampoco en la colección. Y bueno, sin más, vámonos a escuchar este tema. Esto es Carol. Regresamos después de haber escuchado esto que lleva por título Carol, una canción de Chuck Berry, como mencionamos hace un momento. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Ringo Starr con algo titulado Honey Dot. Es una composición de Carl Perkins, la cual, esto es en vivo, esta se grabó el 21 de octubre de 1985 dentro del programa Carl Perkins and Friends a Rockabilly Sessions. Esto fue en los estudios de TV Limehouse. Y bueno, aparte de Perkins, Ringo, participaron George Harrison, Eric Clapton, Roseanne Cash y Dave Edmunds. Y bueno, esto se transmitió por primera vez el día de Año Nuevo de 1986. Así que bueno, justo un día, bueno, una semana como esta fue que tuvo lugar esta grabación. Así es, hay un video por ahí de esto, si pueden conseguirlo, buscarlo, háganlo, totalmente recomendable. Y bueno, creo que ya lo dijiste todo, George, así es que vámonos a la música, y esto es Honey Dot. Y bueno, estamos de regreso después de haber escuchado este rock and rollito que llevó por título Honey Don't, y pues un tema compuesto por el señor Carl Perkins, como ya lo habías mencionado. Ya estábamos aquí sacándole viruta al piso. Y bueno, vamos a pasar a un tema ahora del señor Paul McCartney como solista. Esto lleva por título So Bad y es algo extraído del álbum The Pipe of Peace, que podría traducirse como Las Pipas de la Paz. Varios temas de este álbum podría decirse que son los temas que quedaron ahí guardados en el tintero, se podría decir, de lo que quedó de la grabación del álbum Two of War. Y bueno, también puedo mencionarles que este álbum tiene algo de especial porque fue donde se incluyeron unos temas los cuales grabó con el señor Michael Jackson por allá de los 80s. Estoy hablando de octubre de 1983 para ser exactos, y grabó por ahí The Girl Is Mine y ¿cuál otra, George? A ver, recuérdame otro tema, un tema muy famoso, 666, sí, que salió como sencillo de este mismo álbum. Y este, pues, algo más que agregar, mi buen amigo George. Bueno, sí, rápidamente les voy a dar aquí unos pequeños datos. Esta canción se grabó entre octubre de todo el LP se grabó entre octubre de 1980 y julio de 1983, siendo lanzado el 30 de octubre de 1983 como cara B del single Pipes of Peace allá en Reino Unido. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta canción. Esperemos sea de su agrado si es que no la han escuchado, y si les agrada, esperemos pues se animen a buscar el LP para que escuchen totalmente todas las canciones que componen este disco. Así es, nuevamente pues totalmente recomendable, varios temas con bastante instrumentación, cosa que no nos sorprende del señor McCartney. Y bueno, los dejamos sin más con este tema, este lleva por título So Bad. Girl, I love you so bad. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este grandioso tema que llevó por título So Bad, de por allá de 1983. Y bueno, aprovecho en esta noche y le gano a mi compañero George para mandar un saludo por ahí a nuestro amigo Oscar Hernández. Oscar, desde acá, desde esta calurosa ciudad, pueblo, te mando un saludo. Y ¿tú a quién vas a saludar, George? Sí, antes que nada a nuestro común buen amigo Javier Salas, que hace unos días me pidió que le mandara saludos. Espero que ya nos esté sintonizando. Y bueno, ojalá pronto podamos volver a colaborar conjuntamente en radio. Y también a un buen amigo de hace unos años, César Mendoza, quien, bueno, siempre me ha apoyado en este proyecto y que próximamente va a ser un ciudadano más acá de estas tierras morelenses. Perfecto, perfecto. Un saludo a César, sí lo recuerdo también. Desde nuestros inicios ha estado por ahí dándonos su opinión al respecto. Saludos, César. Y bueno, vamos a continuar con la programación y ahora vamos a escuchar uno de mis temas favoritos, que aunque no lo crean, no sabía que había sido escrito por Bob Dylan, ya que viene en el disco All Things Must Pass, que fue el primer álbum de George Harrison, y fue donde conocí básicamente este tema. George, ilústranos. Bueno, esta canción, cuando Bob Dylan estaba grabando su nuevo disco, después de un tiempo sin grabar New Morning, allá por 1970, pues un buen día Harrison se apareció en el estudio e incluso llegó a tocar en algunas piezas del álbum. Y bueno, seguramente le gustó esta canción y le pidió a Dylan que se la cediera para grabarla en su disco, porque él tenía mucho material para el que se convirtió en su LP triple. Y bueno, él grabó su versión y la lanzó por allá de noviembre de 1970, aunque Bob Dylan la lanzó unas semanas antes, por allá del 21 de octubre de 1970. Sin embargo, creo que es un poco más conocida la versión de Harrison. Y bueno, de hecho, como que no queda muy bien considerarlo como un cover, porque bueno, es composición de Dylan, pero como les digo, pues es un poco más conocida la versión de Harrison. Y bueno, aprovechamos para comentar sobre la polémica designación de Bob Dylan como premio Nobel de literatura. La polémica podría ser porque pues él es músico, no novelista ni escritor, pero sin embargo considero que tiene muchos méritos para ganar este premio. Y por ahí hay una anécdota que surgió hace unos dos días. Bob Dylan no se ha pronunciado en ningún momento sobre este premio, si lo acepta, si le agrada, pero en su página oficial apareció ahí una mención diciendo o titulando Premio Nobel de Literatura. Y bueno, los encargados de conceder este premio pues están un tanto desconcertados porque no se han podido comunicar con él. Y de hecho no saben si él va a ir a recibirlo, entonces queda esa cuestión en el aire, si va a ir a recibirlo o no. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esa canción y regresamos enseguida. Shining through, but it it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, spring, I couldn't hear the robin sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Regresamos después de haber escuchado esto que fue If Not For You con Bob Dylan, una de sus mejores canciones en mi opinión personal. Y bueno, ahora pasamos a lo que es el invitado de la semana, que se trata del señor Chuck Berry, de quien ya hacíamos mención y quien hace unos días cumplió 90 años, y precisamente el día de su cumpleaños número 90, desde su página oficial anunciaron el lanzamiento de un nuevo disco con canciones inéditas, que es el primero desde 1979. Y bueno, pues esperamos con gran placer este disco, del considerado para muchos, incluido yo, el padre del rock and roll. Y la canción que vamos a escuchar es algo que lleva por título Havana Moon. Así es, este tema fue grabado por allá de mayo de 1955 y en enero de 1957. Entre esos meses fue grabado este tema y fue lanzado entre mayo de 1957. Y bueno, pues proviniendo del señor Chuck Berry, no dudo que esto pueda catalogarse como un clásico y no creo que requiera más presentación. Y bueno, conmemorando este 90 aniversario de vida y esperando ese nuevo álbum, vamos a dejarlos con este tema. Este lleva por título Havana Moon. Havana Moon. The night is quite the dark. The boat she laid since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana moon, Havana moon. Me all alone, me open the rum. It's long the way for boat to come. American girl, come back to me. We'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high. We find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon. Me still alone, me sip on the rum. Me wonder when the boat she come to bring me love. little thing. She rock and roll, she dance and sing. She hold me tight, she touch me lips. Me eyes they close, me heart she flip. Havana moon, Havana moon. But still alone, me drinking the rum. Begin to think, they both no come. American girl, she tell a lie. She say till then, she mean goodbye. Havana moon, Havana moon. Me lay down alone, was good to run. Me fall asleep, the boat she come. The girl she look, till come the dawn. She weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes. Was bright the sun, was blue the skies. Me grab me shoes, me jump and run. Me see the boat head for horizon. Havana moon is gone the rum. The boat she sail, me love she gone. Havana moon. Y bueno, ya estamos de vuelta. ¿Y qué tal este fondito? Le voy a subir un poquito para que puedan apreciarlo. Nada más y nada menos que al compás de Beethoven, Roll Over Beethoven. Y pues viene a colación que es un tema escrito también por el señor Chuck Berry. Y pues es algo de lo que les vamos a presentar a continuación. ¿No es así, George? Así es, recordemos que Chuck Berry fue una gran influencia en los Beatles y tuvo mucho que ver en el sonido que desarrollaron en su primera época. Y bueno, esto que vamos a ponerles es en vivo. Fue el 24 de octubre de 1963 allá en Estocolmo, Suecia, en los estudios de radio Carla Plans Studio. Así que sin más preámbulo, les parece, vamos a escuchar esta interpretación que, bueno, tiempo después reconocerían los Beatles, que fue de sus mejores actuaciones en concierto. Así que esto lleva por título Roll Over Beethoven. Temperature's rising, the jukebox for the fuse. A heartbeat rhythm and my soul gets to singing the blues. Roll over Beethoven, I tell Tchaikovsky the news. Well, if you feel it like it, you get your lover and feel it, cross it, roll it over and move on up. Just top of it and a reason, rock it. Rocking it two by two. Thank you. That was Roll Over Beethoven by Chuck Berry. Oh. And we'd like to carry on with a number by an American group. Así es. Bueno, regresamos después de haber viajado en el tiempo por unos minutos, habernos transportado por allá a Estocolmo, Suecia. Esto que fue grabado el 24 de octubre de 1963. Y bueno, vamos a pasar ahora a un tema a cargo del señor John Lennon. Este, pues, el que es considerado su himno, su tema más icónico. No me dejarás mentir, George. Así es, y bueno, es un tema que, bueno, se nos quedó en el tintero hace 8 días. Y bueno, quisimos compartirlo en esta ocasión con ustedes, porque bueno, es una interpretación en vivo también, pero con la diferencia de que es con guitarras acústicas. Y bueno, normalmente pues escuchamos esta canción con el piano. Y esta fue interpretada en el Teatro Apolo, allá en Nueva York, un día 17 de diciembre de 1971. Esto fue porque fue dentro de un concierto que se hizo para protestar por el encarcelamiento de John Sinclair, que a su vez fue estaba protestando por la guerra de Vietnam. Y bueno, seguramente han visto por ahí el video que existe de esta interpretación. Así es, hay material por ahí que no nos podemos perder. Y bueno, pues un poquito de la represión que se vivía en aquel tiempo por allá en los Estados Unidos, donde la gente protestaba en contra de la guerra, y como siempre el señor Lennon pidiendo paz para el mundo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar este tema. Esto lleva por título Imagine. A ver, algo que quieras agregar, George. Sí, bueno, dos cosas. Primero, mandar un saludo a Blanquita de Lira, que es la chica que nos apoya en la página, haciendo publicaciones, quien nos está escuchando también. Y por ahí un detalle, cuando Lennon presenta la canción, bueno, no vamos a escuchar eso aparte, pero cuando Lennon presenta esta canción menciona que la van a tocar con guitarras acústicas porque apenas está formando su banda. Y por supuesto, bueno, están interpretando de esa manera tan sencilla. Así es, y yo creo que te refieres a The Elephant Memory Band. Y bueno, pues vamos a escucharlo sin más ni más. Y esto es Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes, ya casi encaminándonos a la recta final del programa del día de hoy. Y bueno, de fondo escuchamos You Really Got a Hold on Me, un tema muy del agrado de estos cuatro muchachos, los cuatro genios de Liverpool. Lo podemos notar en el palomazo que se avientan de este tema por allá en las grabaciones de Let It Be. Y hablando de esa época, ¿es de esa época o es de las primeras grabaciones de este tema? No. Estoy mal, estoy confundiéndome con One After 909. Ya ves que hay una versión anterior. Pero no, se trata ni más ni menos que de un tema que lleva por título Two of Us, que podría traducirse como Dos de Nosotros. Uno de mis temas favoritos de este que fue el último álbum publicado por el Cuarteto de Liverpool y el penúltimo grabado por el grupo. Esto fue grabado por allá el 24 de enero de 1969 y fue tocado en vivo en la azotea de los estudios de Salby Road por allá de ese mismo año. ¿Qué fecha, George? Coméntanos. Fue interpretada allá el 30 de enero de 1969 en la azotea. Y bueno, esta es una composición de McCartney, y está, bueno, inspirada específicamente en su pareja, en su esposa, en aquel momento era su novia, Linda Eastman. Pero bueno, después de la disolución de los Beatles, pues como que se relacionó mucho entre por la relación entre Lennon y Paul. Y bueno, precisamente por ahí hay una película que se titula así, que centrada en la relación entre ellos dos después de la separación de los Beatles. Sí, así es, esto puede traducirse como Dos de Nosotros o Nosotros Dos. Y bueno, un tema muy rítmico que lleva un tono country muy marcado. Y pues prueba de ello, prueba de la variedad musical que podría mostrarnos el Cuarteto de Liverpool. Y bueno, sin más, los dejamos con este tema. Esto es Two of Us. Driving, not arriving. Bueno, ya estamos de regreso para despedir el programa, no sin antes aclarar, como debe ser, que este tema que acabamos de escuchar no fue interpretado en la azotea de los estudios Albis Rock. Interpretaron Get Back dos veces y interpretaron otros temas como Once Year After 909, Get Back, ya lo dije, Don't Let Me Down, etcétera. Pero este tema que viene en el álbum Let It Be no fue interpretado en vivo, como yo creo que todos ustedes saben. Y bueno, cabía la aclaración. Y bueno, pues queremos agradecer su presencia auditiva aquí con nosotros en este que es el segundo programa de esta que es la segunda temporada de Magical Mystery Show. Y pues estamos aquí tratando de mejorar día con día y de hacer esta propuesta diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Y pues gracias, George, gracias por la hospitalidad, gracias por el espacio. Y pues dentro de 8 días por aquí nos escuchamos, si el alto mando del cielo lo permite, ¿no es así? Así es, les agradecemos su compañía, recordándoles que bueno, que visiten y nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show. Y ahí cada semana vamos a estar subiendo el programa correspondiente, por si no, se lo perdieron o quieren volverlo a escuchar. Así que sin más nos despedimos, esperándolos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Por hoy el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.